Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Gabriel Cisneros Avedrabo. Comunicador social, gestor cultural y escritor. Actualmente es vicepresidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gabriel Cisneros Avedrabo. Para mí es un enorme placer recibir a Gabriel en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, específicamente en Hablando Claro. ¿Cómo estás, Gabriel? Realmente feliz, hay un sentimiento de felicidad que se mete por los huesos, que sale a los costados, que fluye desde la dimensión del alma. En estas experiencias vividas, los últimos días, las últimas semanas, en el haber emprendido una diáspora al retorno, una diáspora feliz, porque generalmente las diásporas son sinónimo de exilio, de dolor, de tristeza, realmente feliz. Y precisamente haces alusión a un evento, entre otras cosas, ¿no?, a un evento en el que participaste, que a mí desde la distancia me resultó sumamente interesante. Fui partícipe de tus publicaciones en las redes sociales y me admiró lo que estaba ocurriendo en ese sitio, la conferencia de los palestinos fuera de Palestina, que se desarrolló en Estambul. ¿De qué día a qué día? El 25 y 26 de febrero de... ahorita. Sí, 25 y 26 de febrero. Gabriel, eres descendiente de palestinos. Sí, hay una gran migración palestina. Nosotros hemos sido en el territorio, cuando digo nosotros me refiero a quienes compartimos esa dimensión de sentirnos y de creernos palestino, hemos sido colonia, hemos sido usurpados, hemos sido vulnerados muchas veces. Creo que la bendición y la bendición de estar en Tierra Santa, de haber en un tiempo histórico fundado Jerusalén, el conflicto de Jerusalén, que nosotros la consideramos una ciudad santa palestina, como Israel la considera una ciudad santa israelí, hacen de nosotros un pueblo que ha estado regado por el mundo. En América Latina hay una gran migración, la más grande migración palestina se da en Chile, donde tenemos la comunidad más fuerte de palestinos, pero aquí en el Ecuador también tenemos una comunidad muy grande. Se cree que una de las primeras migraciones se da a finales del siglo XIX. Teófilo Tuma me parece que llega al Ecuador en 1885-1890, y a partir de él comienzan a llegar en busca de paz. Creo que esa es la gran aspiración humana. Nosotros vivimos un territorio desangrado terriblemente por la guerra. Comienzan a llegar infinidad de familias. Yo pertenezco a la familia palestina más numerosa en el Ecuador, que en realidad es una, pero tiene tres nombres, que es Avedrabo, que es Amador y que es Abdo, que es la misma familia. ¿La misma familia? Es la misma familia. Hay una, de alguna forma, en algún momento se cambiaron los nombres. Los Avedrabo de Ecuador, que son con B al final, en Chile son Avedrapo, con P al final. ¿Con P? Sí. En la última sílaba. En la última sílaba, aquí son con dos Bs. Entonces hay una, pero es una sola familia. Y es una familia que poco a poco, o más bien la migración ecuatoriana, es una migración que tiene que volver a sus orígenes. Y creo que este encuentro para mí fue maravilloso en el volver a los orígenes. Yo estaba realmente avergonzado. Mi casi nulo inglés y mi absoluto nulo árabe. O sea, yo había perdido el idioma de mis abuelos. Mis abuelos llegaron a mediados del siglo pasado al Ecuador. Se radicaron en la ciudad de Latacunga, ahí tuvieron su descendencia. Mi madre es ecuatoriana, hija de migrantes en el Ecuador, y yo soy tercera generación. Entonces, pero habíamos perdido la comida, en mi caso había perdido la comida, había perdido el idioma, las costumbres y la memoria. No entendía muchas cosas de lo que estaban pasando en ese momento en Palestina. Y cuando me invitan más desde el hecho de la literatura, a través de Gade, que es una de la más importante traductora árabe del mundo hispano, que vive en Nicaragua, que es casado con un poeta palestino, cuando me invitan a través de Gade, yo me siento maravillado y el viaje se arma en 15 días. O sea, digo, sí, voy. Y llego a Estambul a una reunión realmente impresionante. Estuvieron, yo creía que 4.000, estaba equivocado, eran 5.000 palestinos de Europa, de Asia, de África y de América Latina. También teníamos algunos de Nueva Zelanda y de Australia. Se respiraba a través de las imágenes que publicaste mucha solidaridad, mucha hermandad entre las personas que estaban allí, incluso desconocidas entre sí. Sí, sí, realmente no nos conocíamos, realmente yo fui con un poco de incertidumbre, miran a ver en el aeropuerto, no miran a ver, no hablo turco para nada, mi inglés es muy limitado, pero fue maravilloso el hecho de llegar. Y el hecho de ir a través, yo tenía de tercera fuente, tenía lo que está pasando ahí, porque uno de los organizadores le traducía al inglés a una amiga mía que fue, y ella a su vez me lo traducía al español. Por eso yo tenía de tercera fuente, a pesar de que lo estaba viendo. Pero tú sabes que en la traducción cambian muchas cosas. Claro. Cambian muchas cosas. Y es un pronunciamiento de los palestinos que están fuera, preocupados por lo que está pasando en este momento, por lo que ha pasado durante los últimos años, frente a la terrible represión. Hay un muro que cada día va tomando más hogares palestinos en Palestina, en Belén de Palestina. Hay un muro que va desplazando cada día más a gente, que la va haciendo a un lado, y ese muro debería acabar, debería terminar. Hay una, vivimos un apartheid, o sea, tenemos dos sistemas jurídicos. Hay una ley para los palestinos en el mismo territorio, con normas de exclusión, como lo había en los Estados Unidos para los negros en el siglo pasado, y hay otra ley para los judíos. Y en un siglo donde se lucha por los derechos humanos, donde la humanidad es la vanguardia, creo que en lo personal este apartheid debería terminar. Yo creo que este territorio, lo digo desde afuera, sin haber sufrido el dolor de la guerra, sin sentir esa carga del odio que sienten muchos conciudadanos, yo creo que se debería instaurar un Estado laico, inclusivo y diverso, donde puedan coexistir palestinos y judíos en el mismo territorio. Yo tengo muchos amigos extraordinarios del pueblo de Israel, yo no renunciaría a mi amistad por ellos por nada del mundo, pero yo creo que hay que luchar contra toda forma de exclusión, contra toda política sionista que no entienda la dimensión, que no entienda la realidad de los seres humanos. Gabriel, ¿cuándo comienzas tú a tener noción de tu sangre palestina? Realmente con un poco de vergüenza, debo decir, que yo creía hasta los 16, 17 años que nosotros éramos descendientes de libaneses. Te explico cuáles son las configuraciones particulares de mi familia. Nosotros nos radicamos por mi padre desde muy niños en Riobamba y teníamos poco contacto con la infinidad de familia palestina que tenemos en el Ecuador. Más era llegar a la casa de la abuela en Latacunga, conversar, pero no había una discusión del tema palestino, no había el saber que había pasado. Era como que en el fondo había sido tan grande el dolor que era preferible no hablar de ese dolor. Y alguna vez en la Casa de la Cultura, porque esta casa ha sido maravillosa, a los 19, 20 años, veníamos a Quito a una de las tantas marchas de la cultura que se organizó, creo que fue en el tiempo de Stalin Alvear o fue antes, y veníamos en el bus con Susanita Abdo, que yo la conocía. Entonces después a conversar, me dice, nosotros somos primos. Digo, no somos primos. Dice, sí, Abdo y Amador y Abdrado es la misma familia, y me cuenta un poco la configuración de cómo se van separando estas familias por el nombre, pero que vienen de la misma matriz genética. Y me dice, nosotros somos palestinos, nosotros tenemos profundas vinculaciones con Yasser Arafat, hemos tenido representantes, negociadores en la OLP, en nuestra familia. Me cuenta un montón de cosas y yo me quedo, ¿ah? Entonces le pregunto a mi madre, dice, sí, somos palestinos. Pero yo le decía, ¿tú eres libaneses? No, dice, es una forma de decir, pero nosotros somos palestinos. Y dicen, a nosotros nos decían turcos, porque en ese tiempo no existíamos como Estado. Y nos daban pasaporte turco. O sea, para poder salir de Palestina teníamos el pasaporte turco. Y todos salíamos con pasaporte turco. Entonces, cuando tú llegas al Ecuador, presentas el pasaporte, eres turco. Porque eras una colonia de ese gran imperio que fue el Imperio Otomano, ¿no? Que fue una de las cosas más terribles y hermosas que tuvo el mundo del pasado, en esa capacidad de conquistar. Y bueno, entonces somos palestinos. Luego conocí un libro maravilloso que hizo la señora, o que motivó la señora Miriam Touma con Salomón Hurtado, que se llama Yucra en América, las familias palestinas en el Ecuador. Entonces, con ciertos errores en que es entendible en una investigación de tanta vanguardia, te encuentras con el aporte, cómo llegaron, cuál ha sido la presencia de los palestinos en el Ecuador y qué es lo que están haciendo ahora. Pero eso, ese ahora, te hablo hace 20 años que este libro se acabó de imprimir. Poco a poco yo he ido buscando desentrañar la historia. Yo soy un ecuatoriano palestino porque mi patria es Ecuador, siempre es el Ecuador. No he pensado volver a Palestina, yo he crecido acá. Pero un poco el objeto de esta conferencia era ver la posibilidad de que muchos palestinos de fuera de Palestina puedan volver a vivir en Palestina, al territorio, a vivir, a aportar. O sea, había datos, ¿no? Se decía que, por ejemplo, no sé, había como 5.000 médicos trabajando en Europa, fuera de Palestina, médicos palestinos, y que en Palestina eran necesarios esos médicos. Se estaba pensando desde esa lógica. Esos eran los temas de análisis de la conferencia. O sea, un poco replicar lo que pasó con Israel, ¿no? Ellos hicieron un volver. Yo no volvería sino a conocer, a sentir la tierra de mis abuelos, pero yo me siento profundamente ecuatoriano, pero también como ecuatoriano también me siento profundamente palestino, en una búsqueda de entender lo que es el palestino, porque te digo, ha habido una desconexión durante mucho tiempo, una desconexión que solamente ha sido superada por la sangre y por el amor a Palestina. ¿A qué acuerdos se llegaron en este evento? Bueno, son varios los acuerdos. El uno, la necesidad que tiene el pueblo de palestino de fortalecer sus instancias de organización política. Hubo, por decirlo de alguna manera, una demanda de la organización para tener un acercamiento a la OLP y que la OLP pueda emprender procesos democráticos que aterricen la realidad y el sufrimiento del pueblo palestino aquí y ahora. O sea, si bien no hubo un desconocimiento de la OLP, yo diría que de cierta forma se instó a reorganizarla, a anclarla en lo que está pasando ahora en el pueblo palestino. Hay una preocupación, porque también como en otras realidades hay ese debate, ¿no? Palestinos somos los que estamos aquí en la franja de Gaza, los que estamos sufriendo, y los que están afuera ya no son palestinos. Entonces, sí, parecería mentira, pero sí, es una visión de exclusión, uh-huh, puertas adentro. Entonces, hubo una autodeterminación, que es un derecho humano, autodeterminarte en sexo, raza, religión, una autodeterminación de reconocernos como palestinos que estamos afuera y que nos reconocemos con el derecho de pedir a las naciones del mundo que se posibilite nuestro retorno si lo deseamos. O sea, que existe esa posibilidad. Que si retornamos o no retornamos es decisión de cada uno, pero que existe esa posibilidad. Pedir que se construya desde la OLP, que se construya alianzas con otros sectores palestinos. Estábamos 4.000, podíamos haber estado 40.000 o 50.000, o sea, hay infinidad de palestinos fuera de Palestina. reclamando esta necesidad y decir Palestina es una potencia cultural impresionante. Entonces, yo había infinidad de mesas, había paneles generales, ya te digo, estábamos 4000, estuvimos en un espacio hermoso que era el Centro de Convenciones y Negocios de Estambul, que es un teatro nacional, pero para 4500 personas o 5000 personas. Es impresionante. Es enorme, sí, que con tecnología de punta. Además, recuerda tú que Turquía es Europa y Asia. Cruzas un puente, estás en Europa, cruzas un puente, estás en Asia. Uh-huh. Es la ciudad de los dos continentes. Uh-huh. Está en dos continentes, literalmente. Claro. Entonces, la necesidad de tener una fuerza política para pelear en el mundo. Yo estaba muy orgulloso, por ejemplo, orgulloso de la posición que tuvo nuestro embajador, Horacio Sevilla, frente a las Naciones Unidas, defendiendo al pueblo palestino. Esto no había pasado ni 4 o 5 meses. Y estaba entendiendo cosas que yo no entendía, por ejemplo, el apartheid. O sea, las políticas de apartheid que existen en el territorio palestino. O sea, existen unas formas de justicia, regulaciones, unas formas de entendimiento para el palestino que vive en Palestina y otras para el judío que vive en Palestina. Estaba aprendiendo algo. Yo siempre pensé en Israel desde una lógica y estaba entendiendo otra lógica para Israel. Y hubo una mesa, y dentro de la cultura, hubo mesas diferentes de historia, pero yo me fui a la mesa de literatura, ¿no? Claro. Entonces, y se dijeron cosas muy lindas en la mesa de literatura. Yo escribí algunos poemas para Palestina, pero hay un texto que dijo un profesor de literatura palestina, un texto que realmente me conmocionó. Dijo: la literatura tiene una importancia fundamental para el pueblo palestino como elemento de resistencia a la ocupación. Llegará el día en que las armas sean inútiles, las palabras siempre serán emancipadoras. Hicham Abdalá. Él es profesor de literatura árabe en Arabia Saudita. Palestino. Claro. Entonces, entender la importancia conceptual que tiene la cultura y el arte como espacio emancipador de los pueblos. O sea, vos ves, estamos en procesos de paz, tratando de anclar la paz en Colombia. Y si bien respondieron una época y un territorio, nada más importante que la cultura para emancipar a los pueblos. Eso creo que fue uno de los mensajes fundamentales de esta conferencia. O sea, todo lo que ha pasado, el terrorismo que ha pasado, no son nada emancipadores frente a la cultura. La cultura, el mantener la cultura, el mantener el idioma, el mantener las religiones, el tener acciones de resistencia civil frente al poder instaurado, son lo que verdaderamente van a emancipar y van a dignificar a los pueblos. Ese fue quizás el principal mensaje. Me dices que escribiste algún poema para Palestina. Sí, escribí dos. ¿Dos? Uno lo tradujeron. Sí, ese. ¿Me puedes leer ese? Espera, en español. Te leo primero el que no tradujeron. Voy a buscar el otro. Soy un sembrío roto por el mar. Antes de mí y antes de mis padres, los relojes tenían una hora distinta, por eso mis flores viven la oscuridad. Como para muchos, mi mundo se partió en dos mitades. La una, donde huelo a canela y puedo sentarme sobre las lámparas sin miedo a romper la carne, adentro la inmortalidad. La otra, donde soy proscrito de poder tocarla, donde muros y rejas separan las ciudades y se queda encerrado el vigil, las lágrimas, el amor y la espera. Jerusalén, la ciudad que no es mía y sin embargo es mía, abrirás un amanecer las puertas y el sol será nuevamente Palestina. Lindo. Sí, está, busquemos. Este año para mí ha sido el año de la cultura árabe. Hace poco se publicó una revista digital en Marruecos, una antología de 10 escritores ecuatorianos traducidos al árabe. Eso fue maravilloso también. Claro. De la ciudad de los dos hemisferios a Estambul, una palabra abriga continentes. Su misterio hace que constelaciones despierten en la piedad del universo por la vida. palabra perdida mucho tiempo, que vengo a buscar con el pasaporte generoso con que los abuelos emigraron al dolor de tumbas apócrifas que se van haciendo sangre. Palabra sagrada que se esculpe en las cárceles que no pudieron ahogar la voz de Nassim Hikmet. Palabra acuñada en los templos de una Palestina cuya patria tiembla para que caigan los muros y la vid crezca en libertad. Palabra de pase de la muerte a la vida, de los traficantes de armas a los campos preñados con olivas y niños que inventan otras palabras. Se ve esa poesía. Se ve la imagen del pueblo palestino al que te le acercaste mucho, estuviste allí muy cerca. Sí, bueno, mi sueño es en algún momento ir al mundo árabe. Recuerda que yo pensaba en, y debo reconocer que este viaje fue para librarme de algunas ignorancias. Yo pensaba que Turquía, por esta asociación, pertenecía al mundo árabe. No, ellos son turcos, no son claro. Europeos ni árabes, son turcos. Es el puente, el paso de entrada al Oriente, son parte de un imperio conquistador. Entonces, mi sueño es ir al mundo árabe. Nos hemos comprometido, queremos hacer también una antología de poetas palestinos o descendientes de poetas palestinos en América. Está Rolando Catán, está Jarber Catán aquí en Ecuador, y vamos a comenzar la búsqueda de estos poetas. Ojalá podamos encontrar unos 10 o 12 poetas palestinos en América y con ellos expresar una construcción desde la literatura para decir: aquí estamos desde América, los hacedores de la palabra, que tenemos parte de nuestra sangre palestina. Eso es un proyecto que estamos ojalá concretarlo para el 2018, esta publicación de poetas palestinos en América. Y sería chévere tener una publicación, ya estando fuera del país, te das cuenta, no solamente en árabe, sino una publicación en árabe, en español y en inglés. Eso sería realmente maravilloso. Claro. Para dar a conocer a estos poetas. Y de igual forma, tener una traducción de los principales poetas árabes palestinos al español. Eso sí, para consumo local, exclusivamente en español, porque prácticamente no conocemos. Así es. Lo que está pasando en el mundo árabe, y decir que el mundo árabe, tú ves música, porque además había danza árabe, había música árabe, había noches de cultura árabe. Estuvimos ahí con las presentadoras de la televisión árabe, que había hecho un montón de documentales, y me dio la tarjeta, tengo que escribirle. Hay un montón de documentales de la situación del pueblo palestino subtitulados al español que había hecho esta productora. Estuvo un montón de gente que está luchando en los Estados Unidos, que está luchando en Inglaterra, que está luchando en Europa, en América, por dignificar la vida de los seres humanos de su territorio de origen. Nos pasaríamos el día hablando sobre esta experiencia que has tenido en Estambul, en la conferencia de los palestinos fuera de Palestina. Reitero, para aquellos que se sumaron al programa Hablando Claro, cuando ya estábamos al aire, que Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura, gestor cultural, comunicador, escritor, poeta, en el más amplio sentido de la palabra, poeta de la vida, es palestino, ecuatoriano, palestino. Sí, o sea, tengo la suerte de tener estas dos dimensiones del mundo. Creo que todos, en el fondo, todos los seres humanos, todos estamos constituidos por todas las voces de la tierra. Yo tengo la suerte de conocer estas dos voces, la ecuatoriana, que es la que me ha dado todo, y la palestina, que me está alimentando. Gabriel, para despedirnos, ¿qué propones escuchar? Yo quisiera escuchar ese pasillo hermoso que en la interpretación de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, En las lejanías. En las lejanías, aquí, Hablando Claro, con Gabriel Cisneros Avedrabo. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. En las lejanías.